ahí no se va a debatir el tema venezolano por una razón evidente, porque la Carta Democrática pide que el tema de Venezuela, vale decir, el informe que en buena hora un hombre con mucho coraje, como es Luis Almagro, presenta sobre la realidad venezolana, invocando el artículo 20 de la Carta Democrática, la Carta pide que el primer debate se dé en el Consejo Permanente de la OEA. Ya está convocado para el día 23. Así que veremos qué se decide allí, qué se discute allí, y qué tipo de primeras medidas pueden surgir de allí, que en definitiva no son medidas sancionatorias como contra Venezuela, como algunos pretenden hacer ver, sino que es la participación activa del sistema institucional de la OEA en la búsqueda de una solución que permita restablecer los pulmones democráticos en Venezuela y resolver aceleradamente el tema de la crisis humanitaria.